en su corcel cuando sale la luna. Aparece el bravo zorro. Al hombre del mar él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará. Zorro, zorro, la seta les marcará. Zorro. Homenaje a Guy Williams, el zorro. Guy Williams fue un actor de cine y televisión estadounidense de ascendencia italiana, que nació el 14 de enero del año 1924 como Armando Joseph Captalano en la ciudad de Nueva York y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 30 de abril de 1989. Conocido artísticamente como Guy Williams, interpretó a El Zorro y otros héroes de capa y espada de los años 50 y 60. Guy Williams nació en Washington Heights, en la isla de Manhattan, dentro de la ciudad de Nueva York. Su padre, Atilio Catalano, y su madre, Clara, habían emigrado desde Messina, ciudad de Sicilia, Italia, debido a la pobreza. Atilio Catalano, trabajando como vendedor de seguros, logró comprar un lote de tierra en Nueva Jersey y Armando creció en el barrio Little Italy, pequeña Italia de Manhattan. Cuando tenía 7 años, empezó a aprender esgrima con su padre, quien era un experto por una tradición heredada de sus ancestros italianos. En la escuela pública número 189 de la ciudad de Nueva York, Armando se destacó en matemáticas. Hizo la secundaria en la High School George Washington, donde ocasionalmente trabajó en la cafetería. Luego fue a la Academia Militar Peekskill, pero no demostró demasiado interés por el estudio. Sus pasiones eran el fútbol americano y el ajedrez, y siempre se esforzó por conseguir trabajo en los meses de vacaciones. Cuando decidió abandonar la academia, su madre, que más tarde sería ejecutiva de una empresa de películas extranjeras, se sintió desalentada, ya que esperaba que su hijo fuera también vendedor de seguros, como su padre, una carrera tradicional. Mientras se desempeñaba en variados trabajos, envió sus fotos a una agencia de modelos, encontrando un relativo éxito en la prensa gráfica. Sus fotos aparecían en revistas, periódicos, en propagandas comerciales, y empezó a recibir buena paga, volviéndose bastante famoso. Al negarse un director a aceptarlo por ser latino, Henry Wilson, su agente, le cambió el nombre de Armando Catalano por el de Guy Williams. Y en 1946, con 22 años, consiguió un contrato por un año con la Metro-Goldwyn-Mayer y se mudó a Hollywood. Solo interpretó pequeños papeles y al finalizar el periodo volvió a la ciudad de Nueva York. En 1948, Guy Williams hizo un extenso viaje de filmación acompañado de la bella modelo publicitaria Janice Cooper para hacer un comercial de cigarrillos, y durante las largas secciones fotográficas se enamoraron y se casaron apenas regresaron a la ciudad de Nueva York el 8 de diciembre de 1948. Tuvieron 2 hijos, Guy Steve Catalano, Guy Williams Jr., nacido en el año 1952, y Anthony Catalano, nacido en 1956. En 1950, Huey Williams empezó a filmar sus primeros comerciales de televisión, por lo que se volvió muy popular. Desafortunadamente, su padre falleció en 1951, por lo que no pudo ver el ascenso de su hijo a la fama. Y en 1952 fue cuando obtuvo otro contrato por un año en los estudios Universal y se volvió a mudar a Hollywood, pero esta vez con su familia. Participó en el elenco de la película Por la Patria, The Man from the Alamo, junto a Glenn Ford. Luego, Bonzo va al colegio, La Espada Dorada, El Jugador de Mississippi y Llévame al Pueblo. En 1953 sufrió un accidente, se cayó de un caballo siendo arrastrado por más de 200 metros, lo que le dejó una gran cicatriz en el hombro derecho. Debido a eso, retornó a Nueva York, dejando la universidad y actuando como modelo, ya pensando en abandonar su carrera, pero se volvió un actor independiente en películas producidas por Ayerati y Warner Brothers. Tuvo que pasar casi una década para que su gran oportunidad como estrella de la serie de Walt Disney El Zorro, de 1957 a 1959, y este personaje le granjeó la gran fama como héroe romántico y espadachín. El Zorro ya era famoso en la pantalla por la película de Douglas Fairbanks y la de Tyrone Power. Disney realizó un casting. El actor tenía que ser atractivo, con un aire latino y con alguna experiencia en esgrima. Justito le venía esto a Huey Williams. El mismo Walt Disney entrevistó a Huey Williams cuando tenía 33 años e inmediatamente le pidió cómicamente que se dejara un bigotito, no muy largo ni muy grueso, y retomó su entrenamiento profesional de esgrima con el campeón belga Fred Cavens, que también había entrenado a Douglas Fairbanks, a Tyrone Power y a Errol Flynn. La serie, con episodios de media hora, debutó en la red televisiva American Broadcasting Company el 10 de octubre del año 1957. Tuvo un instantáneo éxito, alcanzando el rating más alto hasta ese momento en un programa de televisión de los Estados Unidos, y totalizó 78 episodios desde 1957 a 1959 y una película editada de los episodios titulada La Marca del Zorro del año 1958. Huey Williams no realizaba las escenas de peligro, pues en caso de lastimarse se hubiera demorado la producción de la serie. Entonces, mientras él grababa en los estudios, su doble hacía las escenas exteriores de las cabalgatas entre las montañas. Esta serie creó una epidemia de grafitos de la letra Z en los pupitres de las escuelas y en las paredes por todos los Estados Unidos. Problemas contractuales y personales entre Walt Disney y la cadena televisiva hicieron que la exitosa serie se cancelara. Cuando terminó la serie, Williams hizo otras dos películas, Damon y Pythias, filmada en Italia, y Capitán Sinbad, filmada en Alemania, dos producciones de la Metro-Goldwyn-Mayer del año 1962. En 1964, ya de vuelta a los Estados Unidos, apareció en 5 episodios de la serie de televisión Bonanza, como el primo mexicano, Will Carraig. En 1965 se le ofreció el papel del profesor John Robison, experto en astrofísica, geología y ministro religioso, en el programa televisivo de ciencia ficción Perdidos en el Espacio, que comandaba la misión de la nave Júpiter 2 en un viaje con su familia para colonizar el sistema planetario de Alfa Centauro. Williams lucía siempre un temperamento franco y abierto que era un gran conocedor de vinos, entusiasta del ajedrez y la esgrima, y muy aficionado a viajar. Y así fue que llegó a nuestra Argentina el domingo 1 de abril de 1973, invitado por el periodista Leo Gleiser. Y su arribo fue espectacular, ya que cientos de niños con sus padres les esperaban para saludar al actor. Guy accedió a disfrazarse del zorro en varios programas del Canal 13, ya que él mismo emitía la serie desde enero del año 1969. Realizó una pequeña exhibición de grima en el programa Teleshow, conducido por Víctor Sueiro. Cada programa donde apareció Guy Williams alcanzó más de 40 puntos de rating, por lo que se planeó otro viaje ese mismo año. El sábado 14 de julio de 1973, Guy Williams realizó su segunda visita a la Argentina. Unas 3.000 personas, entre niños y adultos, se aglomeraron en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Ezeiza al grito de ¡Zorro, zorro!, esperando la llegada del vuelo 201 de Pan Am. Primero bajó William y su esposa Janice, que fueron recibidos por el periodista Leo Gleiser, quien había concretado el primer viaje de Guy Williams a la Argentina. Inmediatamente apareció el actor y barítono Henry Calvin, que era el obeso Sargento García de la serie, que hizo estallar un griterío de sorpresa del público presente bajo una llovizna persistente que no desanimó a los chicos, la mayoría luciendo antifaz, sombrero y capa negra, casi todos con una espada en la mano, vestidos como el zorro. Y los padres se emocionaban. No esperaban la aparición del Sargento García. Cuando abandonan la zona de desembarque, niños y grandes se abrazan sobre los actores. Todos desean conseguir un autógrafo. Cuando suben a los autos que los llevan al hotel, Henry Calvin no puede creer lo que ve al mirar por la ventanilla, ya que muchísimas familias lo siguen en los autos y al costado del camino cientos de personas les saludaban al pasar. Ese personaje del Sargento García le brindó a Calvin una gran popularidad. Realizaron paseos y visitas por variados lugares, escuelas y hospitales públicos. Calvin lo acompañó al Canal 13, donde hicieron un show, cada uno con su disfraz. Así el zorro y el Sargento García pelearon un duelo en el Circo Mágico de Carlitos Balá y fue visto por primera vez en el show de Mirtha Legrand, lo cual se repetiría a lo largo de años posteriores. La fiebre del zorro y el Sargento García no se acababa. En medio de todas estas actividades sorprendía la delgadez de Henry Calvin, ya que pesaba 80 kilos menos que los 152 de lo que lucía graciosamente en la serie con tanta gracia. Williams hizo muchos amigos argentinos y estaba encantado con la Argentina. Cuando culminaron la visita, ambos prometieron volver, pero Henry Calvin no pudo cumplir su promesa. Lo que parecía ser una simple pérdida de peso terminó en un fatídico diagnóstico de cáncer de garganta, enfermedad que fue rápida y letal, ya que a 2 años después de su visita, el actor falleció en la ciudad de Dallas. En 1977, los productores Carlos Montero de Canal 13 y Enrique García Fuertes anunciaron el proyecto de una película que se llamaría El zorro y su hijo, que obsesionó a Guy Williams, por lo que se dio cuenta que sería la resurrección de su carrera. Empezó a trabajar en el guión y los escenarios. Su intención era usar sitios naturales reales de Argentina. Sería producida por Palito Ortega y actuaría Carlitos Balá como Bernardo y Alfredo Halcón como el Capitán Monasterio y su amigo Federico Lupis. Para evitar problemas con los productores estadounidenses, la película se llamaría El Rey. Pero definitivamente todo quedó en la nada y el guión puede verse en el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires. Guy Williams regresó a la Argentina por tercera vez y en forma definitiva, ya que decidió vivir en Buenos Aires, pero se mantuvo alejado de la farándula. Una nota en la revista Radiolandia afirmaba que el zorro vivía en Buenos Aires. A Guy Williams le gustaba tomar café en La Biela, en el barrio de Recoleta, leyendo The Buenos Aires Herald. Continuó haciendo amigos argentinos y vivía en un departamento de la calle Ayacucho 1964. Por ese entonces, Guy Williams, viviendo en Buenos Aires, tenía 65 años. En abril del año 1989, repentinamente desapareció de la vista pública. El 6 de mayo, los vecinos, que notaron su ausencia, llamaron a la policía, que ese mismo día forzó la entrada de su apartamento, hallándolo sin vida. Había sufrido un aneurisma cerebral aproximadamente una semana antes, calcularon el 30 de abril, mientras se encontraba solo y no sobrevivió. Ya había sufrido otro aneurisma en 1983 en California. Gracias a los esfuerzos de su amigo Fernando Lupis, sus restos quedaron 2 años en el panteón de la Asociación Argentina de Actores, a pesar de la disposición de que es solo para actores argentinos. En 1991, su hijo Steve recibió sus cenizas en California y cumplió el deseo de su padre que sean esparcidas en las montañas y en la playa de Malibú. En el año 2000, Guy Williams fue la primera celebridad local en el Paseo de la Fama de Bronx, en la ciudad de Nueva York. El 2 de agosto del año 2001, Guy Williams fue incorporado en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 7080 del Boulevard, después de miles de peticiones de sus admiradores. El 2 de agosto del 2002, la familia le dedicó un banco en el Parque Central de la ciudad de Nueva York. El 2 de agosto del 2003, la empresa Disney puso una placa conmemorativa en la mansión de la Misión San Luis Rey de Francia, en Oceanside, California, donde se había filmado la serie del Zorro desde 1957 a 1959. Por el año 1998, sus fans solicitaron que el Servicio Postal de los Estados Unidos emita una estampilla de la serie Performing Art conmemorativa de El Zorro, pero no se la logró y se cumplieron 30 años de su fallecimiento en la ciudad de Buenos Aires de este gran actor Guy Williams El Zorro el 30 de abril de 1989, cuando falleció solo en su departamento debido a ese aneurisma que terminó con su vida. Y así recordamos a este gran El Zorro, Guy Williams.